Muy bien, vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias porque eres bueno. Gracias porque tú siempre estás al cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos vas a enseñar en esta noche, Padre Celestial, lo que tienes para nosotros. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo sobre el matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos un título general que se llama el perfil bíblico de qué? Del matrimonio. Está basado sobre la Biblia. Es obviamente. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿En cuántas partes está dividido? Dos. Dicen que cuando llegaba Eva, no, ya su casa y toda la cosa, y luego acomodaba ahí la comida de Adán y esperaba a Adán que llegara, ¿verdad? Del trabajar, porque ya ve que trabajaba Adán también. Porque Adán, no cree usted que esperaba ahí que cayera la manzana, ¿verdad? Estaba trabajando, así que cuando llegaba Adán, y Eva llegaba antes, lo primero que hacía era contar las costillas. ¿Por qué? A ver. Exactamente. Bueno, es para que se quiten las tres, ¿va? Génesis, capítulo 2, versículo 23 al 25. Bereshit, es en hebreo. Bereshit. Génesis. Principio. Génesis es principio de todo. Principio del pecado. Principio de las generaciones. Principio de la gracia de Dios. Bueno, dejamos que alguien lo lea, ¿verdad? Ahorita la apaga o se toma para ver la pantalla. Déjenme leer los versículos. Dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada ¿qué? Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y serán qué? Y estaban ambos desnudos, fíjese, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso después para tu tema. Okay. Estamos viendo sobre el propósito del matrimonio. Decíamos que el matrimonio, según la Biblia, es la respuesta de Dios al problema ¿de qué? De la infelicidad. Primero, de la infelicidad. Muchos hombres son infelices. Mira, si no vean ustedes a los solteros. Vean a los solteros. Cuando en tiempo de frío, pobre los solteros, ¿verdad? Exacto, testigo. En tiempo de frío, pobre, nosotros tenemos ya la cobija humana. Qué frío, ni qué frío, no hay frío. Y mira usted, qué bendición es casarse, que nos tienen como nos tienen, bien consentido, ¿verdad? Bien consentido. Bueno, espero que sí, quién sabe. Segunda cosa, decíamos que el matrimonio, ahí nos quedamos, que es la respuesta de Dios al problema de la insuficiencia. Fíjese bien. ¿Qué dice la Biblia? Le haré una ayuda. Una ayuda idónea. Yo doy clases y a los alumnos les digo que anoten hasta los chistes que yo diga. Porque hasta los chistes yo le pido para el examen, ¿sí? Ni modo. Es muy rápido, ¿verdad? El matrimonio es la respuesta de Dios al problema de la insuficiencia. La frase, le haré una ayuda, dice, idónea. Fíjese bien, todo hombre por sí solo es insuficiente. Aquí hay hombres que tienen 20 años. Si hay hombres que tengan 20 años, no hay, ¿verdad? ¿Hay o no hay? ¿Hay? Levanta la mano. Los de 20 años, levántala con ganas, hijo, 20 años. ¿Cuánto anhelaría yo que fuera 20 años para mí, hombre? ¿Verdad? Ya eso, ya los pasé. Ya los tengo los doble. Ahora voy para lo triple. A ver, pásale, hijo. Pásale. Vente. Vente tú, 20 años, vente. ¿Cómo te llamas? No te voy a anoptizar. No, no es. Eric, levanta la mesa. Eso, ya estás fuerte, hijo, gracias. Ya puedes sentarte. Ya puedes sentarte. Fíjate, solo puede él. Eso. Pero llegamos a una edad. Llegamos a una edad donde ya no va a ser uno. Agárrala ahí, pastor. ¿Somos qué? Somos dos. Somos dos. ¿Se da cuenta? Es más fácil el trabajo entre dos. ¿Se da cuenta? Eric luego se lamentó. Ay, yo tengo que... ¿Ya? Porque estaba solo. Yo lo oí, yo te oí. Dijo, ni modos. ¿Eh? Ya puso a cargar aquí el hermano. Va a salir una hernia ahí como tiene él. ¿Verdad? ¿Y qué tal los dos? Más suave. ¿Verdad? Cuando tú solo jalas la carreta, es más difícil para ti. A veces la mujer solo lleva toda la carga. Toda la carga. Y el hombre no hace nada. O a veces al revés. El hombre lleva toda la carga. Y la mujer no ayuda. Dice aquí que es ayuda, ¿qué? Idónea. Eso significa, fíjese bien, que es una ayuda que Dios hizo para el hombre. ¿Cuántos de ustedes han leído sobre las águilas? ¿Se han leído sobre las águilas? Ah, no de la América. No, no, no. Mi esposa le va a la América. Y sí, no, le digo. Tengo el enemigo ahí en casa nosotros. A la América. Tengo que soportarla. Y se lo digo siento su cara, No parece que estoy solo. Las águilas son monógamas. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Exactamente. Son monógamas. Significa que el águila vive toda su vida solo con su pareja. Toda su vida. Entonces decía que el águila vive toda su vida solo con su pareja. No anda, dice aquí el escrito, pajareando en otros nidos a ver qué ve. No anda pajareando. No anda por allá viendo el águila. Ay, esta aguilita me gusta. No, es solo para su pareja el águila, toda su vida. No tiene más ojos que para su compañera o compañero. Hablando del águila, no hay ojos para otra águila. Andarán ahí volando, pero nada más está para su compañero o compañera. El hombre no es así. Tristemente, el hombre no es así. El hombre. Decíamos que la psicología del hombre, ¿cuántos hombres habemos aquí? No, lo rápido, porque ya ve que ahorita anda ahorita el ambiente medio raro. Ay, Dios mío. ¿No de veras andan a medias, sí o no? Ya están ya. Dice mi maestro de escuela dominical, salieron del closet algunos. Sí, ¿no? Ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Ahí andan de la mano, ahí están los dos, ahí andan así, ¿verdad? Y beso y beso en la calle. Salieron del closet. Bueno, entonces el hombre decía que tiene su psicología diferente que el de la mujer. Lo dije la vez pasada. ¿Sí? El hombre es diferente que la mujer en su psicología. Cuando veamos las diferencias, vamos a ver muchas diferencias que hay entre la mujer y el hombre. Muchas diferencias. Por eso el hombre como no sabe esto, no comprende estas cosas, no comprende, ni la mujer tampoco. Por eso hay discusiones, hay divorcios, hay separaciones. El hombre en su psicología, a él le gusta ver, mirar, ver. Siempre está con los ojos cuadrados. Por eso cuidado con la segunda mirada. Cuando usted, esposo, va con su esposa allá para el centro, para la tienda, y va aquí, ¿verdad? Agarrada, y pasa una muchachona al lado de usted, usted comienza a temblar, ¿verdad? Espero que no la suelten a usted, hermana. ¿Verdad? Ahí va. Y agárrelo, peísquelo. Entonces ahí va el hombre, ¿no? Con su mujer va aquí. Pero pasa una muchachona ahí al lado. Pasa guapetona que vaya al lado. El hombre, ¿qué hace? Esto. Hace esto. Y no nada más queda así, ¿verdad? ¿Qué hace? Se le cae la baba. Se le cae la baba. Y entonces la mujer que está casada se guarda eso. Se guarda eso. Porque para la esposa eso es una falta de respeto. Esa miradita. Esa, así va a tener que hacer como los caballos. ¿No? Dos palos acá. Vamos, aquí. Vamos. Vamos por acá. Así es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre eso le encanta ver. En cambio la mujer es diferente. A la mujer le encanta que le digan palabras hermosas. Que la chulen, pues. Eso le encanta. Eso es, las psicologías son diferentes. ¿Se dan cuenta? El problema de la insuficiencia requiere de una ayuda personal. Dice, es para él. Está en singular. Para él. ¿Quién fue el hombre que tuvo 1,000 mujeres? Aparte del pastor, que no diga. No, ¿qué dijo usted? Ya dijo, no lo he quemado. Que no diga. Salomón. No, él es fiel, ¿verdad? Usted es fiel. Sí, fiel. Somos fieles, ¿verdad? Amén. Yeah. ¿Cuántos como nosotros somos fieles? Ay. A ver, mujeres. Gloria al Señor. Amén. Ya entró la murmuración, ¿eh? ¿Cuántos trajeron sus anillos? A ver, ya lo vemos allá en Monte de Piedad. A ver, sus anillos. ¿Qué los? Qué? Ya no, ay, hermano, está como mi mujer también. Ya no hay anillos. Es que cuando entra uno, más los pastores, hermano. Hay crisis económicas que ya el lunes luego hay que esperar la fila de ahí de Monte de Piedad para... Ahí están los anillos. Ah, ya no se queda. Aventa los hijos de ustedes para que le compren nuevos. Sí. Órale, hijos, vayan ahorrando. A la iglesia que les compra a ustedes. ¿Qué? Los... Ya. Nos están quemando. De todos modos van a comprar. Son sus padres, ¿verdad? Mire, voy a preguntar. Es muy raro, pero voy a preguntar. ¿A cuántos de ustedes se la robaron? A ver, se las robaron. ¿A usted se la robaron? ¿A caballo? ¿A caballo se la robaron o en triciclo ahí? ¡Vámonos! ¿Sí? Aparte de ella que se la robaron, ¿otra más? A usted también se la robaron, fíjese. No sigan esos malos ejemplos, jóvenes, qué bárbaro. Sabe, pues, hermana. Y le digo, pues. ¿No es bíblico eso? ¿Eso no es bíblico? ¿Que se la roben, no? Van a tener que pedir perdón a Dios. ¿Sí? A Dios. No importa, man. Ya no importa. Ay, si no invitan ni modo, ¿verdad? Ya no hubo coja, ¿vale? No importa. Van a tener que ir a pedir perdón a Dios. ¿Sí? Pedir perdón a Dios. Pues, sí, ay, hermana, los pecados pasados, cuidado con eso, ¿eh? Hay otro tema de este, ok. Usted dígale al Señor, perdóname, Señor, porque no sabía esto por ignorancia, pero lo hice. Acuérdense que dice Romanos, la conciencia te acusa. Los anillos, ¿tienen anillos? Dijimos, eso, luzcana. Los anillos son el símbolo del pacto de amarse y de apoyarse siempre. Esos anillos. Da a conocer que ella le pertenece a él. Y usted le pertenece a ella. Nadie más. Habrá más hombres chulos, guapos, guapérrimos allá afuera. Pero su hombre, ¿quién es? Él. ¿Cierto? Así es. ¿Quién es su mujer? Ella. El cuerpo de ella le pertenece a usted. El cuerpo de usted le pertenece a ella. Nadie más. Hablando matrimonialmente, pues sabemos que es de Dios, ¿verdad? Pero eso es aparte, es espiritual. Aquí, matrimonialmente hablando, se pertenecen uno al otro. Y los anillos son como el símbolo del pacto. Dice lo que dijo Beckham. Dice, una esposa es una amante en la juventud. Ah, tremendo este hombre. Una compañera en la madurez. Fíjese lo que sigue, ¿eh? Y una enfermera en la vejez. No, hombre, que llega uno con todos achaques, que la espalda, que... Ay, Dios mío. Yo cuando estoy dando clase a una empresa, doy clases ahorita sobre un libro que le comenté al pastor, se llama Límites. Un libro, si usted quiere comprarlo, cómprelo. Casi vale 200 pesos. 20 cocas que no tomaste un mes. A 10 pesos cada coca y ahorró usted para el libro. ¿Quiere una coca? Échale cochinito 10 pesos y nada de coca. Para el libro, les conviene. Y le digo yo ahí a las personas que qué importante es que cada persona conozca sus límites. ¿Ya? Y hago ahí unas terapias donde pongo a todos de pies y todos a casi un metro de distancia van a estar la terapia aquí en el hombro. Porque aquí dicen los psicólogos que toda nuestra estrés se acumula acá, esta parte, en su cuerpo. Así dígale a su esposo cuando llegue a su casa, a ver, hazme terapia. Desde el pie, desde el mordo. No, ¿de veras? ¿Oye, serio? Sí, tenga luego, listo al esposo. Desde el dedo gordo, el gordito. Todo. Mire, va a descansar usted como reina. Fíjese, es una gran terapia eso. Dios le dio a Adán, ¿qué cosa? Su compañera como un regalo. ¿Cuántos tienen su regalo hoy? ¿Tienen su regalo? ¿Cuántos años, hermano, de casado? Ay, ni se acuerda usted ya. ¿Cómo fue ayer, apenas? 28. Ya le soplaron. Yo el 2 de junio, fíjese cómo se llaman las fechas, ¿no, hombre? 2 de junio, cumplo 20 años. 20 años, fíjese. 20 años de tener el honor de ser casado a toda honra, ¿eh? Esa es la alegría que tengo, ¿eh? Y cuando Adán le llegó el regalo, ya bien empacado, hasta con el moño, ¿ves que tenemos el moño ahí? El moño. Dice Adán, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¡Abre el regalo! ¡Mira nada más! ¿Qué me tocó? ¡Una mujerzota! ¡Qué chulada de mujer! ¿Cómo le pondré? Eva. Y le quedaron con los ojos, mira, cuadrados. Número 3. El matrimonio es la respuesta de Dios al problema de la inmadurez. ¿Cuántos aquí se piensan casar? Digo, los que no están casados. A ver, ¿cuántos? Como que el ánimo se acabó ya. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Vean a nosotros cómo estamos contentísimos nosotros. Felices nosotros. ¿Cuántos solteros hay? ¿Hay los solteros? Pues, hacen la mano con ganas. Ahorita va a haber coca para cada quien, una coquita para cada quien, para que se despierten. ¿Solteros? ¿Sí? ¿Solteros? ¿Casados? ¿Soltero y casado? Casado, eso, toda honra. Por tanto, dice, fíjense bien, ¿cómo dice la Biblia? Por tanto, un predicador se le fue la lengua ahí, salía muy rápido y dijo, por tonto. Es real eso, ¿eh? Estaba rápido y dijo, por tonto. Era que era estadounidense, pues. Por tonto, dejó a su padre y a su madre. Aquí está, no creo hasta que me la inventé, aquí está en la nota. Esa nota, el predicador estaba tan emocionado que en lugar de decir por tanto, dijo, por tonto. ¿Dejará a quién? Eso, es por tanto, ¿verdad? ¿Habla de qué? De prioridad. Mire, hay muchos matrimonios que no han dejado su papi. No lo ha dejado. Dios dice que va a dejar. Estoy preparando un tema para para el noviazgo, el propósito del noviazgo, ¿por qué debes de casarse? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un noviazgo pagano y un noviazgo cristiano? ¿Qué diferencia hay entre esos dos noviazgos? ¿Son iguales? No, son diferentes. Es muy diferente el noviazgo cristiano que el noviazgo pagano. Lo estoy preparando. Y dice el número, punto número uno, que muchas veces se quieren casar, ¿sabe a qué? Porque se quieren salir de su casa. Salir de su casa. Ya no aguanto en mi casa, es un infierno mi casa. Mejor me voy con el primer payaso que encuentro ahí en la calle. ¡Vámonos! Pero no te mantienen, déjalo que me mantenga. Ya voy, no aguanto, no les aguanto ya. ¿Me entiendes? ¿Cómo está la situación? Y entre cristianos pasa eso también. Dejará a su padre y a su madre. ¿Cuál es la prioridad de los solteros? ¿Tú eres soltero, hijo? Sí. ¿Cuál es tu prioridad? No que dijiste que ya me escapé. No, no, no, también. ¿Cuál es tu prioridad como soltero? Oigan, ¿eh? ¿Cuál es tu prioridad? Échale, échale. ¿Eh? Casarte. No, hombre, qué bárbaro. No, no, no. Otro soltero. El que cargó aquí la mesa, ¿cómo te llamas? Dijimos. Eric, ¿cuál es tu prioridad como soltero? ¿Eh? Lo mismo que, ay, Dios mío, esos jóvenes, despierten, jóvenes, tú no se duerman. ¿Qué, soltera también? ¿Cuál es tu prioridad como soltera? Servir a Dios. Servir a Dios. Ay, salió más espiritual esto, ¿eh? ¿Qué otro soltero? ¿Otro soltero? A ver, ¿quién? ¿Quién más? ¿Ya se dan los solteros? La prioridad de los solteros, ¿sabe cuál es? Sus padres. Esa es su prioridad, sus padres. Agradar a su papá, trabajar para su papá, que el papá esté contento, que tengan su comida, que estén bien, que estén sanos. Esos son sus padres. Para los solteros son sus padres. El matrimonio implica cambiar de prioridad. Hay que cambiar de prioridad. Ya tu esposo es para tu esposa. No estamos dependiendo de los padres económicamente. No, ya no, ya no. Dice, dejará a su padre y a su madre. Vámonos a formar a su casa, a rentar. ¿Ustedes saben cómo rentan? Los suegros, ay, esos suegros. Cuidado con los suegros. ¿Cuántos suegros hay aquí? Ay, para hablar bien de ustedes. Yo también tengo suegros, ¿verdad? Mis suegros y yo somos felices, contentos. Sí, pues ella está en Oaxaca. Están hasta allá. No, hombre. Nos llevamos muy bien, excelentemente bien. Están hasta allá. Mi esposa no tiene suegra. Está feliz la mujer, ya. Como Adán, como Eva. Feliz sin suegra. Son buenos los suegros, son buenos los suegros. Sí, ¿verdad, hermana? Son buenísimos los suegros. Cambiar de prioridad. Tú como soltero debes agradar a tus padres. Si trabaja el soltero, va a cooperar para su papá, va a llevar despensa, va a llevar algo para papá. ¿Cierto o no? Ahí están los padres. Los casados no. Somos diferentes la prioridad. Si antes su mamá y su papá eran su prioridad, ahora lo es su esposa. ¿Eh? Así que mamás, cuidado con eso de que, a ver hijo, ¿por qué no he venido a ver? Ya me casé. Tengo una prioridad que es mi esposa, tengo que velar por ella, cuidar por ella, estar apegada a ella. ¿Me entiende? Antes se dedicó a usted como mamá, estaba soltero él, ahora no, ahora es tu esposa. Hay un tema que leí apenas, dice, entre mi esposa y mi madre, ay, ay, ay, entre mi esposa y mi madre, ¿a quién haré caso? ¿Eh? La esposa dice, aquí está, quiero la quincena. ¿Quiero la quincena? La mamá dice, oye hijo, pues quiero para el gas, no tengo gas. Se pone uno entre la espada y la pared, ¿verdad? Entre la esposa y la madre. Pero tú como casado, tu prioridad, ¿cuál es? Tu esposa. Cuando Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, ¿qué? A su madre, implica dejar de una manera geográfica. Ya no vivir en casa. Si estoy pegando callo, ni modo, ¿eh? Me casé a los 21 años. Órale. Gloria al Señor, ¿verdad? Ya casi 22, pues, pero 21. Mi esposa también tenía 21. Nos vemos casi un año. Yo estudiaba en el seminario, me gradué del seminario. Le dije, mira, mujer, ¿te quieres casar conmigo? Digo, soy pastor. Sí, mira, te vas a llevar aquí un pastorzazo. Es bárbaro. Mira, nada más, chulada de hombre. No, hombre, como yo no hay más, soy el único. Pero, ¿sabes qué? Yo no tengo herencia para darte. No tengo casa. No tengo casa. Tengo mis libros, eso sí. Mis libros, ahí están, mis libros. No tengo casa, no tengo carro. No tengo ni patín del diablo. Siquiera para andar en las calles. Nada de esas cosas tengo. ¿Te casas conmigo? Sí, me caso contigo. Ahora, fíjate bien, ¿eh? No me reclames. No me reclames al rato. Vamos a veces, en ocasiones, a padecer. En ocasiones vamos a padecer. No habrá comida. Yo estaba desanimándola. No habrá comida en ocasiones. No habrá ni para leche. ¿Te casas conmigo? Sí, me caso contigo. Ay, Dios mío, ¿cómo le hago para que se desanime esta mujer? Yo estaba desanimándola. Y hemos pasado muchas pruebas. Muchas pruebas. Una de las pruebas que pasamos ya con nuestros hijos. En un año no tuvimos una iglesia así formal. Sí sembramos una iglesia, pero en la siembra de iglesias, para ser pastor oficial, es diferente. En la siembra de iglesia uno padece muchas cosas. Y entonces llegó el tiempo en que decía a mis hijos, mami o papi, quiero para el pan, quiero para el pan, quiero para la leche. Ni el peso. No había ni para la leche, ni para el pan, ni para el chicle. Ni para los cerillos había. Usted, varón, ¿qué hace cuando tú no tienes dinero? No tienes dinero. Y tus hijos te dicen, oye, quiero comer. Tus hijos pequeños de 5 años o 6 años, quiero comer. Tengo hambre. ¿Tú qué haces? Corres allá a la tienda. A ver, una deuda aquí de 100 pesos. Tú no tienes dinero. El cristiano lo que tiene que hacer es que ir a su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Cristo. Yo ayudo con mi cabeza. No tengo ningún peso. No tengo, así tengo ahorita. Pero no tengo ningún peso. Ir con Cristo porque da ganas de llorar. Cuando tus hijos se acercan a ti, tú no tienes para comer. Y te piden comida y no hay. Da ganas de llorar. Pero yo voy con la cabeza, Señor, mira, mis hijos necesitan para el pan, para la leche. Yo voy a mi cabeza, que es Cristo. Y el Señor nos sostuvo durante un año 20 pesos diarios. Imagínate. Hay que pagar colegiatura. Hay que pagar renta a tu cuarto. Hay que pagar para el gas. Hay que pagar para la comida. ¿Cómo haría? ¿Cómo estamos haciendo nosotros con 20 pesos diarios? ¿Cómo? Yo también lo entiendo. Y Dios nos sostuvo con 20 pesos diarios. No nos morimos de hambre. Comíamos el pollito, mira. ¡Ay, Dios mío! Creo que mejor que ahorita. ¡Hombre, deliciosos pollitos ahí, rostizaditos! Y la coca nunca faltaba, ¿eh? La coca. Es la bebida cristiana. La Pepsi es de otro, ¿ah? La coca es cristiana. Dios proveyó. Dios dio. El esposo, ¿qué tiene que hacer? Ir con su cabeza. ¿Quién es tu cabeza? Cristo. A veces vamos allá a las deudas y nos metemos acá hasta en tantas deudas que el único ya ni dormimos. Estamos bien ahogados deudas y no hemos ido con nuestra cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Llegaban las despensas, pero para toda la semana llegaban. Es el Señor actuando, una manera geográfica, de una manera emocional. Implica que nos llevo a dejar a mi padre y a mi madre, eso implica una manera emocional. Yo estoy apegado a mis padres. Estoy con mis padres. Pero cuando me caso y me uno a mi mujer, soy aparte. Mujer, te dije, tuve que decirle, mujer, cuando te cases conmigo, que tengas el privilegio tan hermoso de casarte conmigo, no viviremos en casa de tu padre. Soy pastor, hermano, sí, ya lo leí. Leí la Biblia. De ahí me dieron estudios de psicologías y consejerías y tantas IAS. No te vas a estar con tu mamá y papá. Vamos a vivir aparte. Allá, si comemos frijoles o sal con tortillas o comeremos tortilla dura, ese es tú y yo. Y enfrentar la situación. ¿Qué es lo que trato de enseñar aquí? Que debes separarte de tus padres. ¿Dejará? ¿Es mi idea? ¿Es lo que yo digo? ¿Es lo que San Pablo II lo dijo? ¿Eh? No, ¿quién lo dijo? Dios lo dijo. Y si Dios lo dice, ¿tendrá razón él o no? Sí, tiene razón. Pero déjenme decirles que cada matrimonio debe tener consejería familiar para que pueda aprender como matrimonio, decirle a sus hijos: hijos, cuando tú te cases, ya vamos a cortar ese cordoncito. Ya no puedo, no voy a sostenerte a ti, ya te sostuve, ya te di hasta tu doctorado, mira más, qué bárbaro. Ya, ahora tú tienes que meter la vida, hijo, emocionalmente, también de una manera económica. Económica. A veces dependemos mucho de papá y mamá. Ahora bien, hay muchas jovencitas que se llevan una lacra a su casa, un parásito a su casa, se lo llevan. Esos hombres, guapetones, chulada de hombre, qué bárbaro. Güerote, 1.80. Ay, este hombre me gustó, este filisteo me gustó ahí. No trabaja. Es flojo. Mantenido. Pero como papi tiene, pues que me mantenga papi. Esta, mira, el fodongo. Todo el día en tele. La mujer trabajando ya. ¿Y dónde está el hombre? Tirado ahí. En el sofá, hermano. ¡Qué bárbaro! Una lacra. Un parásito. Que no sirve para nada. ¿A quién le benefició eso? Ni a la sociedad le beneficia eso. Dios quiere que como hombre tomemos nuestro papel. ¿Eh? Geográfica, emocional y económica. Tenemos que aprender que el problema de la inmadurez se supera mediante una permanencia poderosa. Se unirá a su mujer. Mire, he oído decir que el matrimonio falla. Ya falló el matrimonio. Muchos dicen, como el príncipe de la canción mexicana, el amor se acaba. Ah, usted se la sabe. Usted se la sabe. Ah, ¿cuándo se la saben? Ah, ay, sí que no. Se la saben. El príncipe de la canción mexicana canta eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí o no? Es que lo cantaba en el mundial. Dice, no. Ya se la canta. El amor se acaba. Así dice él. Así dice él. ¿Ya leíste Corintios 13? Corintios 13 se dice. El amor nunca se acaba. Así dice la Biblia. ¿A quién vas a creerle? ¿A José José? O a la Biblia. A la Biblia dice, nunca se acaba. Mire, una cosa es estar enamorado y otra cosa es el amor. Son cosas muy diferentes. Usted se enamoró tal vez de un hombre fuerte, ¿no más? Fuerte, musculoso, bárbaro, rasuradito, bien rasurado, que cuando lo vea usted, por lo menos echaba 7 machos, no sé qué echaba ahí, limón. Ah, está bien, guapetón, el hombre, rasurado, Iba al gimnasio todos los días para conquistarla a usted. Fuerte. Pasa el año, 10 años. Un desparramadero de las cocas. Músculos, ya, colgándose los músculos ahí. Sin 7 machos siquiera. Por lo menos limón se le ha echado a ese hombre. Y se le sigue amando. ¡Qué chulo viejo tengo! ¡Mira qué bárbaro! ¡Ay, esas cocas! Y no diga las caguamas. También la mujer. Yo me enamoré de una mujer 90, 60, 90. Chulada de mujer, claro. 20 años después, 90, 60, revienta. Yo le llevaba los taquitos, que era esto, pues sí. Es mi culpa. Él me dijo, mi mujer, dice, yo, tú eres el culpable. Ay, Dios mío, ¿qué eres el culpable? ¿De qué, mujer? De que sea coquera, taquera y cafetera. ¿Sabes qué son mis 3 pecados? Confesables. Soy taquero, cafetero y coquero. Yo se lo contagié a ella, ni modo. Ahora tengo que aguantarme. Quiero decirles que el matrimonio no falla. El matrimonio no falla. Los que fallan son las personas. El matrimonio no falla cuando usted se une a su cónyuge. Esta tabla lo unieron. Los que saben de carpintería pasan el cepillo al costado y lo unen con resistol. Y aquí ponen un aparato para unir la tabla. Después de un tiempo lo ponen en el donde hay solecito. Después de 3 horas o 4 horas, sacan esta. ¿Y ya está qué? Unido, está pegado. Está pegado. Cuando usted, como esposo, sale de viaje, usted está pensando en su mujer. Está pensando en su mujer. Usted, mujer, está pensando en su hombre. Eso es su hombre, es su marido. Están pegados. Con resistol o con chicle, pero están pegados. ¿Cómo se pegan las tablas? Con pegamento. El secreto de permanencia está en no pretender modificar a su cónyuge. Es el problema. Mire, los que las mujeres, como mi mujer, que tiene cabello chino, porque los, mis suegros, mi suegra, mi santa suegra, mi suegra es de la costa. Entonces es morenita y tiene cabello chinito. Y mi esposa también tiene cabello chino, está esponjadito. Así cuando se peina, se pide, y deja un montón de cabello ahí en el cepillo. Ay, Dios mío, está el cabello ahí. Al principio del casamiento, oye, mujer, mira nada más, que tanta cabellera tiras ahí, hombre. Ya recoge el cabello, tira hasta allá en el bote, no soy tu criado. Ahora mira, 20 años después, silencito, cantando firmes de adelante. Agarro el cabello, lo recojo, hago bolita, lo tiro en el basurero y me sirve mi atolito, me sirve mi cafecito caliente, me da mis tortillitas que me gustan del comalito. ¿Para qué pelearse? ¿Para qué pelearse con el cabello? ¿Qué pleito ni qué pleito? Pero si hago un rezongadero ahí en el baño, este cabello... ¿Qué va a haber? Ni atolito, ni tortillita, ni guacamolito. ¡Nada! ¡Háztelo tú solo! ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo está la cosa? Queremos modificar al cónyuge. Y estamos discutiendo, estamos peleando. A base que no hay peleas cristianas. ¿Cuántos santos hay aquí? A ver los santos. Así que son peleas santas. Cuando usted ama y quiere cambiar a su cónyuge, déjeme decirle que usted lo está asesinando. Usted no podrá cambiar a su cónyuge. No lo podrá cambiar. Cuando llegan matrimonios a la oficina y llegan jóvenes para casarse, le tengo que decir, tú no trates de cambiar a tu marido, ni tú trates de cambiar. No van a cambiar. No van a cambiar. O tú te doblegas o te divorcias, porque van a cambiar. No van a cambiar. Somos de temperamentos diferentes. A ver, ¿cuántos coléricos hay aquí? ¿Los coléricos? ¿Levanten la mano los coléricos? ¿Coléricos? Uno, dos, tres. Ay, Dios mío. Muy bien. ¿Flemáticos? ¿Los flemáticos? A ver, ¿flemáticos? Uno, dos. ¿Flemáticos? ¿Melancólicos? A ver, ¿esos enamorados? Los que componen música, ¿melancólicos? ¿Melancólicos también? ¿Sanguíneos? El resto, ¿verdad? Y pues no levantaron su mano. ¿Y los demás qué son? ¿No entienden esas palabras? O voy a tener que explicarle uno por uno, ¿verdad? Melancólico es aquella persona que le gusta mucho los versos, componer canciones, es que entra en la melancolía, que si ve una hormiguita, y si el hombre lo mata, y si es mujer la melancólica y mata a la hormiguita, es un lloradero porque mató a la hormiguita. Ese es el melancólico. El flemático, que es aquel que hace con todo, con calma. Vete por las tortillas, hijo. Sí, papi, contando ahí. Las hormigas se van. Ese es el flemático. Verso. El sanguíneo es el que llega, es fiesta. Fiesta, no hombre, sanguíneo. Llega y es la fiesta. A todo mundo cae bien, risa, risa, jaja, jiji, jojo. El colérico, fuerte, órale, tráete la cobija aquí, la escoba. Y si encuentras el flemático que la escoba pena, va, no, quítate de aquí, todos. Imagínate los esposos coléricos, no hombre, qué bárbaro, explota la casa. Coléricos, por eso se sugiere que se casen coléricos sanguíneos, porque si no, es una explosión ahí, claro. El matrimonio permanece cuando somos capaces de derribar el muro del rencor que lo divide. Triunfamos sobre el rencor en el matrimonio cuando perdonamos. Cuando perdonamos, hay muchas esposas que están con sus esposos, nada más por el papel. Están solamente por el papel. Y cristianos, también cristianos. Dicen, ¿qué dirán? ¿Qué dirán si nos separamos? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿Qué dirá el pastor? ¿Qué dirá el que viene aquí, el hermano que predica? ¿Qué dirá? No, seguimos. ¿Qué van a decir? Aunque no nos hablemos. Aunque nos acostemos de cama separada, eso no importa. Están peleados. Hay separación. ¿Qué falta ahí? Perdonar. Por eso es necesario que todos los matrimonios, todos sin excepción, pasen a consejería. Sin excepción alguna. Hay que pasar a consejería familiar. Porque déjenme decirles que hay rencores en el corazón. Hay rencores. Estaba yo en un pueblo que se llama General Bravo, Nuevo León. Yo tenía, supongamos que tenía yo unos 28 años. Y llegó un hermano viejón, 60 años, se sentó a la silla ahí, frente a mí, y dijo, pastor, me voy a separar de mi mujer, voy a divorciar. Y me quedé asustado. Ay, Dios mío, ¿qué hago con ese viejo? 60 años, yo jovencito, no hombre, qué bárbaro. No, yo me quiero separar. Oiga, pero tiene nietos. ¿Ya tiene nietos usted? Tenía como 30 años de casado. Voy a separarme de mi mujer. Voy a divorciarme, ya no lo aguanto. ¡Ya! Ahí estuvo hablando. Hable. ¿Qué es que hable? ¿Ya acabó? Ya. Bueno, ahora déjeme hablarle. Y le comencé con la Biblia. Y dije, pues Dios mío, ilumíneme porque pues está grande este hombre. Y se fue. Pensativo con lo que le dije. A la tarde llegó la mujer. Ay, de mi hora la mujer. Hermano, voy a separarme de mi hombre. Ya lo sé, porque pues ya viene su marido. Después de una semana de terapia, estos dos se volvieron a unir. Se quisieron más que al principio. Se amaron. Se restauró ese matrimonio. Y los dos ahorita están en el cielo. Hace poco murieron. Los dos, pero se amaron más que antes. Ni sé qué les dije. Si me pregunto, ¿quién sabe qué les dije? Ni sé qué les dije yo. Pero ellos se unieron más. Se amaron más. Y como agradecimiento, hermano pastor, fíjese que cómo es la vida. Cuando estaba allá y ya se compuso esta cosa. Se compuso ya, que ya no se divorciaron, nada, se amaron más. Como agradecimiento me llevaron como 30 gallinas. ¿Sale? Ahí está. Ya se quedaron con tantas gallinas. Pues no sé, a caldo ahí. ¿Sale? 30 gallinas, una camioneta de melones y otra de sandías. Oye, qué barro, dije, pues de una vez el terreno, pues. De una vez el terrenito, ¿no? Pues, está dando gallinas y que melones y que sandías. Pues de una vez el terreno, hermano, pues unas hectáreas, se neven unas hectáreas, sí. Hasta donde usted alcanza a ver. No, hombre, es muy rico. Pero me veo un montón de gallinas. Como agradecimiento. De que volvieron a unirse. Entre esposos. Es que si perdonas, pero antes, es que si tú no perdonas, hermano, cada vez que te acuerdas, tú mismo te dañas. Cada vez que te acuerdas, este cuate me hizo esto, ya te enferma. Esta mujer me hizo esto, ahora me la paga. Y tú mismo te enfermas. Tú te enfermas. En Estados Unidos, lo normal es que el hombre tenga su cama aparte y la mujer se acueste aparte. Entra en un enfriamiento, terrible. Cuando lo aconsejable es, duerman juntos. No importa que amanezcamos con los cabellos parados. Sí, porque acuérdense que cuando un novio, ¿cómo ve la novia? Hermosísima, ¿va? Ay, mira más que peinada estás. No, hombre, está la mujer, peina la mujer. Una hora, está peinándose la mujer ahí, se pinta, se arregla. La mujer bien guapa. Y el hombre está fuera como león, porque no sabe dónde está. ¿Dónde está? No, usted no, no sé. Listo ahí. ¿Verdad? Sale la mujer, listo. Bien arregladita, ¿no? Está. Y cuando se casan, se levanta, ay, Dios mío. ¿Qué más? Yo pues me rasuro así para que me conozcan, que estoy parado los cabellos. Ay, ¿cómo amaneciste, mi amor? ¿Cómo amaneciste, mi amor? 20 años después, ¿cómo? ¿Cómo amaneciste, hijo? ¿No? En el matrimonio el perdón es necesario cada día, porque es el mecanismo que Dios da para protegernos del daño que produce el rencor. Usted vaya a su casa ahorita, platique con su esposo, con su esposa. Si ofendió en este día, perdónense. Aquella vez, los matrimonios se pusieron de pies. Haremos lo mismo. Pónganse de pies los matrimonios. Todos los que tienen aquí ya con su matrimonio y su pareja y su esposa, agárrense de la mano. Agárrense de las manos, pero así de frente a frente. Nariz con nariz, boca y boca. Boca y boca. La mujer, dígale a la mujer cuánto le ama a su marido. Dígaselo. Dígaselo. Te amo demasiado. Dígaselo. La mujer al hombre, ¿eh? La mujer al hombre, dígaselo. Dígaselo, dígaselo. Usted a él, hombre. Usted a él. Hay un verso ahí, ¿eh? ¿Qué? Ahora usted, a ella, dígale que le perdone todas sus fechorías que hizo. Que le perdone. Dígaselo, perdóname, mujer, porque no te atiendo como debes atenderte. No te he amado como de amarte. por mi descuido, dígaselo, por mi descuido. Cuéntese sus pecados a ella. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. El propósito de este mensaje, Señor, es que cada matrimonio sea restaurado. Que tu nombre sea glorificado en cada matrimonio. Bendice a mi esposa. Bendice a mis hijos. Ayúdame a ser un esposo excelente. Que ame, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por cada esposo. Que ponga atención a su mujer. Que esté atento a las necesidades de su mujer. Y la mujer, Señor, la esposa, que respete a su marido. Que esté sujeta en Cristo a su esposo. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.